buenas noches. No sé si me escuchan ahí. Sí, claro, claro. Luis, ¿me escucha ahí? Sí. Bueno, para mí es un privilegio y más que todo, la gloria sea para vos estar compartiendo la palabra hoy con ustedes. Créanme que estoy nervioso, muy, muy nervioso, pero sé que con la ayuda de Dios todo va a salir bien. Continuamos con la serie Carácter, Gálatas 5:22, y me toca hablar sobre fidelidad y humildad. Entonces vamos a orar para iniciar esta serie. Quiero que inclinen sus rostros y me ayuden a orar. Señor Jesús, te damos gracias por el privilegio de estar en este lugar, porque nos das un día más de vida. Sabemos, Señor, que hoy ha sido un día muy complicado, Señor. Muchos vienen de su trabajo, pero también sabemos que todos necesitamos de tu palabra, necesitamos confiar en ti, necesitamos creer en ti. Que la palabra que yo vaya a dar hoy no sea yo el que la dé, sino que sea tu Santo Espíritu poniendo las palabras en mi boca, que sea una semilla que dé fruto, Señor. Te pido que nos bendigas a cada uno de nosotros, a los que vienen con expectativas, Señor, que tú seas supliéndola. Te doy gracias en el nombre de Jesús, amén. Si hay algo que me llama la atención a mí es cómo los creyentes hoy en día saben que Dios es fiel, pero no viven esa fidelidad. Y cuando a mí me dieron los dos temas, yo decía, qué complicado, porque yo soy de las personas más desconfiadas, Y si yo le dijera a cada uno de ustedes que levantaran la mano, ¿quiénes creen que yo soy humilde? Yo creo que ninguno la levantaría. Entonces, cuando yo comencé a preparar la palabra, Dios me traía a memoria dos cosas por las que yo había pasado que transformaron mi vida y que yo pude experimentar mi confianza en Dios. Una de ellas fue la muerte de mi papá, en donde yo vi flaqueada mi fe, en donde yo dije que quién es Dios, y llegué a dudar. Pero gracias a Dios hoy estoy aquí, porque yo supe quién era ese Dios. Yo no sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de experimentar una muerte de un familiar cercano, pero cuando uno experimenta esto, uno llega a dudar de Dios y llega a dudar de verdad si Dios está en ese momento con usted. Yo le decía a Dios, Dios, ¿por qué se muere mi papá? Era mi abuelo, pero él fue el que me crió, mi papá nunca estuvo conmigo. Y Dios me decía en ese momento, si quieres saber, mi respuesta está en la Biblia. Y para mí eso me chocó más, porque yo siempre tenía una discusión con Dios. Yo decía, Dios, ¿por qué me mandas a la Biblia? Y nosotros como creyentes tenemos que entender de que Dios está, que la palabra de Dios es un manual de vida. Y que cuando usted lee la palabra va a entender muchas cosas de por qué Dios está haciéndolo pasar a usted por donde va. Entonces yo le decía a Dios, voy a leer la Biblia para encontrar qué es lo que está en Mateo. Y dice que cuando a Pedro se le muere los familiares, él le dice, hey, Señor, déjame ir a enterrar a mi mamá y a mi papá. Y el Señor le dice, deja que los muertos se entierren a los muertos. Y todavía me chocó más, porque yo digo, ¿por qué el Señor es tan egoísta? ¿Por qué no lo dejó ir? Pero ahí mismo el Señor me decía, ¿qué es más importante para ti, tu presencia o tu familiar? ¿Mi presencia en sí o el familiar? Y yo creo que Pedro lo entendió muy bien y él dijo, no, es más importante estar en la presencia del Señor que ir con ese familiar. Y más o menos yo iba entendiendo, venía empezando en el ministerio, venía empezando en el cristianismo, y yo iba entendiendo poco a poco cómo el Señor me iba diciendo, es más importante mi presencia. El segundo pasaje que marcó mi vida estaba en Filipenses, y Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y ahí me quedó más claro todo. Nosotros no entendemos que Cristo está en nosotros, pero que a todos vamos a ir a un lugar que es el cielo. Y si la gente entendiera eso, no viviría el luto como lo viven muchas personas, en depresión. A mí me llamaba la atención como estos dos suicidios que acaban de dar. Todo el mundo ponía, no, es que es falta de Dios, es que Dios no está en el corazón de ellos, pero no, eso no es lo que Dios quiere. Y ya les voy a explicar por qué Dios espera otra otra actitud de parte de nosotros. Vamos a comenzar y al punto A le puse el fuego de la fidelidad. Y si hay alguien que experimentó la fidelidad de Dios, y si hay alguien que puede decir que nos puede dar una imagen de cómo es Dios, ese es David, porque dicen que David tenía el corazón parecido al del Señor. El Salmo 101:6 dice, vamos con el punto 1, una fidelidad que Dios mira. Salmo 101:6 dice el Salmo así: pondré mis ojos en los fieles de la tierra para que habiten conmigo, y solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Yo no sé qué concepto tiene usted de Dios, pero yo, conforme iba viviendo mi cristianismo, me daba cuenta que el Dios que a mí me mostraban en ciertos lados no era el Dios que estaba escrito en la Biblia. Yo creo que a veces nos venden un Dios, yo le digo un Dios suavitel, porque es un Dios muy suave, y Dios quiere personas que vivan en santidad, que el fruto del Espíritu esté en ellos. Antes de eso quiero explicarles, se me fue ahí, me disculpan, por qué en la Biblia dice, si ustedes tienen la Reina Valera 1960, dice fe y no dice fidelidad. Pero cuando uno estudia la Biblia, y por eso pueden escudriñarla, uno se tiene que dar cuenta de que el griego, al traducirlo, pueden llegar a tener hasta tres significados una palabra. Está la palabra émuna, que significa fe, y está la palabra pistis, que es la que viene en Gálatas 5, que significa fidelidad. Entonces, pistis significa que es objetivamente digno de confianza, confiado, fiel, o también viene el verbo pisticos, que es puro. Entonces, cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta de que fidelidad significa estar confiado de. Y David sabía que Dios no pone los ojos en cualquiera, que Dios quiere personas para su servicio, para glorificar su nombre. Yo no sé si usted hoy vive para glorificar el nombre de Dios. Dice que solo estarán a mi servicio los de conducta intachable. Aquí nos está hablando de pureza también. Nos está hablando de santidad. Si usted quiere que la mirada de Dios esté puesta sobre usted, usted tiene que demostrarle una fidelidad a Dios. Usted tiene que demostrarle que usted cree en Dios. Pero esto va más allá de creer en Dios. Es de confiar en Dios. Y la única manera en la que usted confíe en Dios es conociendo a Dios. Y la única forma de conocer a Dios es a través de su palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué a través de su palabra? Porque usted no puede confiar en alguien al que usted no conoce. Y la única las descripciones de Dios están en la palabra. Hoy yo antes cometía el error de que yo escuchaba miles de predicadores, de que yo escuchaba, y es bueno, eso no está mal. Pero realmente yo me di cuenta que yo no estaba viviendo un cristianismo verdadero, que yo el Dios que conocía era el Dios que predicaban otras personas. Y cuando llegué a la Biblia me di cuenta que el Dios que yo veía era totalmente diferente. Sí, es un Dios misericordioso, pero es un Dios que también exhorta. Es un Dios que quiere ir más allá, que quiere que usted sea un creyente diferente, que usted sea una persona para el servicio de Él, para que se glorifique el nombre acá. Esto me llamó bastante la atención, porque yo, como yo les dije, yo era demasiado desconfiado. Y yo todo se lo renegaba a Dios. Yo decía: Dios, ¿pero por qué tal cosa? Y Dios siempre me mandaba la palabra. Y siempre he tenido mis pleitos con Dios. Y la relación que yo llevo con Dios es un poco complicada. Pero yo siempre trato de decirle a Dios: Dios, estoy mal, le estoy pasando mal, pero dame una palabra que me pueda llevar ahí. Dice el punto número 2: una fidelidad que nos llama a la comunión. Versículo de San Primera de Corintios 1:9. Dice así: Recordemos que estamos trabajando con la nueva versión internacional, por aquello que en su Biblia salga diferente, pero para nosotros es nuestra guía. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Cuando yo veo este versículo y estudio el contexto, me doy cuenta que la iglesia de Corinto estaba dividida y que entre los mismos fieles de la iglesia habían problemas. Y yo veo Fe Creciente y yo digo, ¿será o no será? Pero la verdad es que siempre tenemos problemas. Y Pablo les hace una exhortación y les dice: fiel es Dios, quien nos ha llamado a tener comunión con Jesucristo. Esto porque la única manera en que la iglesia comience a dar fruto es a través de la comunión con Jesucristo. Porque si nosotros no tenemos una buena relación con Dios, o si usted, una vez veía una predica y él decía, si usted no es capaz de sujetarse a una autoridad, ¿qué le asegura usted que usted va a ser capaz de sujetarse a Dios? ¿Cierto o no cierto? Si usted no es capaz de sujetarse a su pastor, ¿qué le asegura que usted va a ser de sujetarse? ¿Qué le asegura que usted puede sujetarse a Dios? Y me llamaba la atención porque Pablo ve una iglesia dividida y les dice, les falta comunión con el Señor. O sea, Dios sigue siendo el mismo, los que están cambiando somos nosotros. Ese es el fruto del Espíritu. ¿En quién están puestas su confianza? En ustedes. Y yo me reía porque yo hace como el miércoles vacilaba con la pastora y yo le decía, pastora, si usted me sigue siendo así, yo me voy a ir de la iglesia. Si usted me sigue siendo así, yo me voy a ir de la iglesia. Pero lo decía en son de broma. Y Dios me decía, ¿usted sabe que hay creyentes que se quieren ir de la iglesia? Por pequeñas cosas. Y me decía, no soy el mismo Dios de Fe Creciente, el mismo Dios que está en Fe Creciente no es el mismo Dios que está en Oasis de Esperanza, no es el mismo Dios que está en la iglesia de Punta Arenas. Dios sigue siendo el mismo, pero nosotros somos los que estamos cambiando. Lo que cambia es la doctrina, sí, pero Dios sigue siendo el mismo. Y decía, y hay gente que se quiere ir de la iglesia por pequeñas cosas, pero ¿qué van a hacer cuando se vayan a la otra iglesia? Porque yo sigo siendo el mismo Dios, yo no cambio. Eso es porque la confianza en la que ustedes están poniendo su mirada no es en mí, es en hombres. Y si nosotros como creyentes entendiéramos que Dios se va a mantener ahí y que lo importante es tener una buena relación con Jesucristo, lo importante es leer su palabra, orar, pero nosotros no queremos, decimos, no, Señor, no, mañana voy a orar, hoy estoy muy cansado, Dios. Digo, no, yo era así, o sea, se los digo, yo era así, yo le decía, no, Dios, es que hoy estoy muy cansado, qué pereza. Y mi vida se iba deteriorando poco a poco. Y yo me daba cuenta y yo decía, no, algo está mal aquí en mi vida. Y comenzaba a chocar con a veces con ciertos. Nosotros como hombres, cuando nosotros jugamos fútbol, sale mucho de nuestro carácter. Es cierto, sale mucho de nuestro carácter. Y comenzaba yo a pelear con todo el mundo y yo decía, no, algo me está pasando aquí, algo me está pasando aquí. Esto es como una relación, esto es como una relación. Y usted no le va a ser fiel a una persona a la cual usted no ama. Y si usted ama a Dios, usted va a relacionarse todos los días con Él. Si usted ama a Dios, usted todos los días le va a ir a hablar a Él. Si usted ama a Dios, usted va a ser capaz de entender y sujetarse a la voluntad de Él. Y esto es algo que a mí me costó entender mucho durante mucho tiempo, porque yo todo se lo renegaba a Dios. Y me acuerdo que el otro hecho que me marcó mucho mi vida fue lo de mi hijo Santiago. No todos conocen la historia, pero no se la voy a contar completa. Pero sí les voy a dejar claro que cuando yo empecé en el cristianismo, yo tenía 17 años, pero todo eso me pasó a los 20 años, la muerte de mi papá. Y me acuerdo que esa vez que yo caí en pecado, yo me senté en una esperando el bus. Y fue la primera vez que yo escuché la voz de Dios tan audible. Y Dios me decía, usted no sabe las consecuencias de lo que usted acaba de hacer. Y es que muy bonito que Dios nos diga cosas bonitas, pero cuando Dios nos quiere exhortar y Dios quiere cambiarnos, Dios no nos va a decir cosas bonitas. Y esa era la relación que yo tenía con Dios. Y yo le decía a Dios, ¿por qué? Y hasta el día de hoy les puedo decir que las consecuencias siguen. Porque el pecado es algo que te va a señalar y Dios te va a perdonar, sí. Pero Dios no va a cambiar. David sabía esto y David cayó, y quien pagó las consecuencias de su pecado fue su hijo, porque esto viene generación tras generación. Y cuando usted logra entender esto, yo le decía a Dios, Dios, yo sé que tú no cambias, pero sé más suave conmigo. Y después cambió mi oración y le dije, no, Dios, la única forma en la que yo cambie es que usted sea duro conmigo. Y cada vez que yo hablo con Dios, Dios me exhorta de una manera que yo digo, tengo que cambiar. La iglesia quiere fieles seguidores de Cristo, pero quiere una iglesia conjunta. Yo no sé si usted sabía, pero Cristo viene con una iglesia sin mancha y sin arruga. Y yo me propuse en mi corazón de que yo no quería ser ni mancha ni arruga. No sé usted quién quiere ser en la iglesia, pero si Cristo dijo que viene por una iglesia es porque viene por todos nosotros, no viene por una sola persona, si no, Él no hubiera creado la iglesia. No sé si usted está dispuesto a dar más allá de lo que ha dado, porque yo no soy quien para juzgarlo, pero sí creo que usted puede dar el fruto de mantenerse fiel y confiar en el Dios que está escrito. Dice, una fidelidad que marca generaciones. Ese es el punto número 3. Ahí quiero que hagamos una corrección, porque dice que el versículo es Filipenses, pero tiene el versículo es Deuteronomio 7:9. Entonces, si quieren, lo pueden corregir. Y dice así: reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, quien cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Cada vez que yo veo una promesa del Señor, yo veo que está condicionada. Y si usted no pudo ver la última parte, se la voy a leer. Dice así: muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Todos creemos en el Dios que es de pactos, todos creemos en el Dios que nos va a bendecir, que nos va a prosperar. Pero no estamos dispuestos a pagar ese precio. No estamos dispuestos a obedecer sus mandamientos, a amarlo. Y esa parte es la más complicada, porque cada vez que nosotros nos metemos con Dios, todo se nos viene encima. Y antes de que a mí me eligieran para dar esta palabra, mi pastor de jóvenes me agarró y me dice, lo que se viene para usted es grande, y me llevó atrás. Y yo dije, qué madre, porque a veces cuando Jonito me agarra, yo digo, me va a regañar. Pero él me dio una palabra que yo necesitaba, porque yo me sentía cargado, porque yo me sentía mal. Y se me había olvidado en el Dios que yo estaba confiando, se me había olvidado en el Dios que me había llamado. Y Jonito me decía, pase con su hijo, no hay ningún problema, él también va a ser bendecido. Y yo veía en Santiago una persona a la cual yo lo llevo como más que una carga, yo soy el único que le puedo dar o le puedo enseñar cuál es el Dios en el que yo confío, cuál es el Dios en el que yo he vivido toda esta vida, porque para mí ha sido muy difícil. Toda mi familia es católica, yo soy el único cristiano que está ahí, y siempre tienden a señalar al uno, cae, mira, este que dice que es cristiano, este no cambia, este no como va al cuarto, este es un vago. Y así es mi mamá, ¿verdad?, que es con la que yo vivo. Y ella siempre me decía, lo que usted haga hoy va a marcar lo que su hijo va a hacer. No se preocupe por lo que usted es hoy. Pero cuando usted esté con su hijo y su cuarto esté desordenado, no se queje cuando su hijo sea igual, porque usted es así. Y yo decía, wow, Dios me está exhortando a través de mi mamá, pero qué difícil es entender de que lo que nosotros hagamos hoy va a marcar una generación que viene detrás de nosotros. Yo no sé si usted tiene hijos hoy, yo no sé si usted piensa tener hijos mañana, pero Dios no va a cambiar. Y si nosotros nos metemos de lleno en la presencia del Señor y si nosotros comenzamos a enseñarle a nuestros hijos en el Dios que nosotros confiamos, ellos van a seguir el ejemplo. Santiago no se me quedaba los primeros días allá atrás. Y yo no entiendo cómo hoy hay chiquitos o niños que se quedan en medio culto y los papás no son capaces de corregirlos. O sea, yo le decía a Santiago, o sea, por hoy usted se me va a quedar aquí, pero usted tiene que ir atrás. Después yo no sé, pero Santiago se enamoró de ahí atrás. Santiago, cuando yo me quise ir de esta iglesia, por un motivo, el que me dio el mejor consejo fue mi hijo. Yo estaba sentado en una parada y yo le decía, papi, vamos a ir a una iglesia grande. Y él de una vez me dijo, papá, no me gustan las iglesias grandes. Y yo, papi, no, usted no entiende nada hoy, pero... Y él me callaba, me decía, papá, quiero ir a Fe Creciente, quiero ir a mi iglesia. Y eso me cautivó a mí, y yo lo que hice fue atacarme a llorar en la parada. Y él me decía, papá, ¿por qué lloras? ¿No vamos a ir a la iglesia? Y yo le decía, sí, papi, vamos a ir a la iglesia, pero déjeme pensar. Y él me decía, yo quiero ir a hablar con mi niña, yo quiero hablar de Dios. Y me abrazaba y yo decía, wow, en tan poco tiempo pude lograr que mi hijo encontrara a alguien especial. En tan poco tiempo yo pude lograr que mi hijo sepa quién es Dios, porque él no sabía quién era Dios. Y usted le pregunta a Santi quién es Dios y él sabe quién es Dios. Y eso me llevó a mí esta palabra. Yo decía, lo que yo haga hoy va a marcar mis futuras generaciones. Yo no sé qué tanto le cueste creer a usted en Dios, pero no es lo mismo creer que confiar. No es lo mismo que usted le diga hoy, Señor, yo creo en ti, a vivir realmente confiado en que Dios tiene bajo control todo lo que usted está haciendo hoy en su vida. Yo no sé qué espera usted de Dios, pero yo sí sé que Dios espera muchas cosas de usted. Como creyente, yo creo que nosotros debemos mostrarle una fidelidad a Dios. El fruto del Espíritu es estar confiado en Dios. No sé por la aflicción en la que usted está pasando, no sé por lo que usted hoy esté atravesando. Lo que sí sé y le puedo asegurar es que Dios no va a cambiar. Porque Él es fiel a su palabra. Y suena feo decirlo, pero si usted quiere experimentar a Dios, no puede experimentarlo a través de otras personas. Tiene que ser una experiencia propia. Si usted quiere saber quién es Dios, tiene que leer la palabra. Si usted quiere saber por qué usted está atravesando lo que usted está atravesando, tiene que ir a la palabra. Hoy nos hemos vuelto unos creyentes muy vagos. Yo cuando tengo la oportunidad de venir a intercesión, gracias a Dios es casi siempre, yo he visto cómo la gente nada más manda la petición, nada más la manda. Y digo, ¿por qué ellos no vienen a pelear por lo que ellos quieren? ¿Por qué ellos pretenden de que seamos otros? Nosotros con mucho gusto lo vamos a hacer, porque Dios nos mandó a eso. Pero ¿por qué nosotros como creyentes, si nuestra confianza está en Dios, por qué no somos capaces de venir a luchar por lo que nosotros estamos peleando? Los cultos de intercesión siempre están vacíos, y es la realidad de las cosas, porque los creyentes no saben en el Dios que confía. Y yo he visto cómo aquí hemos visto respuesta de Dios en los cultos de intercesión. Yo puse, solo he puesto dos peticiones en toda mi vida en los cultos de intercesión, y Dios me las ha contestado. Tengo un video, no sé si me pueden ayudar con las luces. Este video me llamó la atención porque Dios no va a trabajar en un corazón en el que esté duro. Dios no va a trabajar en un corazón en el que usted no esté dispuesto a entregar. Pero para entregar el corazón hay que ser humildes, hay que saber cuáles errores cometimos, hay que saber cuáles errores nos están haciendo caer. Entonces quiero que lo veamos y ya después pasamos a la segunda parte. Thank you. Yo cuando vi este video yo no sabía cómo realmente trabajaba un alfarero. Pero lo que más me llama la atención de este video es que todo cambio comienza de adentro para afuera. Dios no puede trabajar en alguien que tiene su corazón duro. Dios no puede trabajar en alguien que no acepte sus errores, que no acepte quién es el culpable de todo esto. Porque yo le decía a Dios, yo soy el culpable de todo lo que me está pasando. ¿Sabe qué? Ahí me di cuenta yo que de verdad yo no era humilde. Que en mi corazón había muchas cosas que yo tenía que ir sacando poco a poco. Que yo sí quería mostrarle a las personas que realmente sí, que yo había cambiado, yo tenía que hacerlo de adentro para afuera. Que si yo le entregaba mi corazón al Señor, Él lo podía moldear como Él quisiera. Yo no sé por qué yo había escuchado esta palabra, pero nunca la había escudriñado, nunca le había puesto atención. Y cuando vi a este señor del video trabajar como él moldeaba desde adentro para afuera, me llamó todavía más la atención, porque yo pensaba que ellos nada más moldeaban. Y yo le decía a Dios, uno tiene que ser humilde para reconocer en qué he fallado. Uno tiene que ser humilde para entender de que yo no soy más que nadie y ni nadie es más que yo. Y para fidelidad sí existen muchos. Para fidelidad existe lo contrario que es infidelidad, pero para humildad, cuando yo puse lo contrario de humildad, me encontré miles de palabras. No hay ninguna palabra como deshumildad, inhumildad, no, o sea, yo no encontré eso. Y llegaba, estaba en el pasaje, vamos a ir a Isaías 14, del 12 al 14. Dice el punto B, la verdadera humildad. Y el punto uno dice que es la trampa del orgullo. Porque si hubo alguien que quiso ser más que Dios y que quiso ser y que transformó totalmente al mundo, fue Satanás. Y esto fue por la falta de humildad, porque él no podía creer que hubiera un ser más que él. Él no podía creer que había una persona que era infinita, que podía estar en todos lados. Él quería estar en todos lados. Vamos a leer lo que dice Isaías 14, del 12 al 14. Dice: como has caído del cielo, lucero de la mañana, tú que sometías a las noches, has caído por tierra. Decías en tu corazón: subiré hasta los cielos, levantaré mi trono por encima de las estrellas de Dios, gobernaré desde el extremo norte en el monte de los dioses, subiré a la cresta de las más altas nubes, seré semejante al Altísimo. Yo no sé en qué cabeza o en qué momento se le metió esto al enemigo, pero yo tampoco lo veo muy distante a lo que estamos viendo hoy en día. Hoy tenemos creyentes en la iglesia, y vamos a ir al 1.1, soberbios, que se creen más que otros. Yo decía, Dios, ¿por qué? Y estamos hablando de la misma iglesia. En la misma iglesia hay creyentes soberbios que no pueden aguantar que uno les diga nada, porque ya ellos dicen, no, este se cree más espiritual que yo. Y eso no puede venir de nadie más que sea el enemigo. O sea, cuando usted entiende que lo que el enemigo busca es destruir la iglesia y lo que ha logrado meter, usted va entendiendo por qué la iglesia necesita ser humilde, por qué la iglesia necesita reconocer quién es el Dios en el que creemos. Vamos al punto 1.2, crítica irresponsable. Cuando yo veía esto, yo decía, Dios, ¿por qué nosotros como creyentes no podemos decirle a la otra persona una exhortación con amor? ¿O por qué nosotros no podemos llegarle a decirle a otro cristiano, mira, estás haciendo cosas malas, pero Dios tiene el control, vamos a orar por ti? ¿Por qué nosotros tenemos que ir y comernos a ese creyente? ¿Por qué nosotros tenemos que ir y decir, aquel está en pecado, aquel aquel, no, ese debe estar mal porque debe estar en pecado. Nosotros como creyentes, primero para ser humildes tenemos que entender que si el otro está pasando por alguna situación, tenemos que ayudarlo, pero también entender que nosotros también cometemos errores. Si usted va a criticar a otra persona, usted tiene que primero, dice la Biblia, saque la paja de su ojo y critique la paja de, y bueno, y no critique, dice, no dice así. Y después, ore, saque la Biblia, dice. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, pero esto está destruyendo la iglesia. El chisme, la crítica irresponsable, ver cómo la gente. Una vez un pastor decía, somos el único ejército que en vez de ayudar al soldado herido, lo dejamos botado. Somos el único ejército que realmente cuando vemos un creyente mal, lo que hacemos es señalarlo y no ayudarlo. ¿Por qué se está dando esto en la iglesia? ¿Esto no es falta del fruto? ¿Por qué la iglesia no puede decir hoy, bueno, no, o sea, metámonos en oración y lo vamos a ayudar? ¿Sabe qué es? Que viene el 1.3, que tenemos una humildad orgullosa. Esto está entre comillas porque la humildad es humildad, ella no tiene otro significado. Pero como creyentes creemos que somos los más humildes, creemos que somos, no, es que yo soy, yo oro todas las noches, ayuno todos los sábados. Y no nos estamos dando cuenta que nos estamos haciendo un daño. Porque hay un dicho que dice que aquel que diga que es humilde no es humilde. Y es cierto, pero hubo una persona que sí dijo que aprendieran de él. Dice que el punto número dos, el problema dice que el problema de la confianza en sí mismo. Vamos a ir a Lucas 18, del 10 a 14, y vamos a ver por qué estamos, en qué parecido tenemos con esta persona que está narrada en la Biblia. Dice, dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno dos veces a la semana, doy la décima parte de lo que he recibido. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba en su pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este y no aquel volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esto es lo que está pasando hoy en las iglesias, que hoy estamos orando y estamos pensando en la persona que tenemos a la par. O estamos recibiendo la palabra y estamos diciendo, ay no, esta palabra es para aquel hermano. Esta palabra de humildad es para Dieguito, digo yo, no. Esta palabra de fidelidad es para aquel que todavía no cree en Dios. ¿Sabe que Dios espera que usted reconozca su pecado? Y está esperándolo todas las noches, porque yo estoy seguro que nosotros no pasamos ni un solo día sin pecar. ¿Sabe que Dios espera que usted sea humilde y que su corazón diga, ¿sabe que Dios hoy no? Hoy no fue mi mejor día, pero mañana podrá ser un mejor día. Dios está esperándonos todas las noches diciendo, ¿qué espera este para venir a hablarme, a entregar todo aquello por lo que falló hoy? Yo me hago todas las noches un escaneo y digo, mira, fallé en esto otro. Le digo, Dios, estoy mal, pero con humildad reconozco que necesito de ti. Yo dejé de criticar a la gente. Muchas veces me decía, mamá, pero es que porque usted, tal persona, no, es que tal persona usted no sabe por la situación que está pasando. Tal persona, esa tal persona por la que usted me está hablando, tal vez tiene conflictos en su casa y nosotros no lo sabemos. Tal persona tiene su batalla también, como la tuve yo alguna vez, y tal vez yo estoy librando otra batalla, pero yo le puedo ayudar. Dios nos ha acercado personas, tenemos el privilegio también de servir en jóvenes, que se nos han acercado vea, ¿sabe qué? Yo no tengo la confianza de llegar a decirle esto al pastor, pero con usted sí, deme un consejo. Yo no tengo la confianza porque yo sé que ellos me van a regañar y me van a poner en disciplina, pero yo le digo, eso no va a pasar. Y se nos han acercado, se me han acercado y me han dicho, humildemente, estoy mal, ayúdeme. Y yo le decía, tal vez usted no tenga la confianza del pastor y ellos tienen el mejor consejo. Yo lo que le puedo decir es por donde yo he pasado y lo que yo he hecho para cambiar mi vida. Y yo comencé a decir, ¿sabe qué, Dios? Yo no voy a seguir señalando a las demás personas, porque ellos tienen su propia batalla. Y en vez de criticarlos, prefiero unirme a ellos en oración, y me propuse eso. Pero el punto en el cual más me quiero enfocar es que hubo una persona que logró tener el fruto del Espíritu y que logró desarrollar cada uno de los que hemos hablado. No sé si usted se dio cuenta, pero es un solo fruto y se divide en varias partes. Yo logro entender que tal vez a mí me digo, me falta humildad, porque no todos somos perfectos. Y tal vez usted diga, no, es que yo en humildad me siento bien. Tal vez usted diga, pero yo en fe, en creer en Dios, me falta. Pero había una persona que los tenía todos. Y esa persona se llamó Jesús. Dice el modelo de la humildad, Mateo 11:29. Por eso cuando a mí me dicen, aquel que diga humilde, que se cree humilde, no lo diga. Y yo veo la palabra, yo me doy cuenta que Jesús les dice a sus discípulos, carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Cuando yo veo la vida de Jesús, yo puedo entender por qué él mismo se llama humilde, porque veo un Jesús que cuando lo escupían no decía nada, que cuando lo golpeaban no decía nada. Veo un Jesús que cuando él decía a los discípulos, cuando ustedes los maldigan, bendígalos. Sabe que cuando yo empecé a leer la Biblia, yo veía todas las historias de Jesús, yo decía, no se parecen nada en mí. Yo no me parezco a él. Jesús está esperando que usted aprenda de él. Pero ¿cómo usted va a aprender de él si ni siquiera abre la Biblia? ¿Cómo usted va a aprender de él si ni siquiera ha experimentado quién es él? ¿Sabe que cuando yo era joven, yo no, tranquilos, había algo con lo que yo no podía, y era que cuando a mí me decían algo sobre mi mamá, yo respondía agresivamente. Me acuerdo que un muchacho llegó y me dijo, ¿sabe qué? Me en su madre. Yo lo volví a ver así, yo era como así, yo estaba como él, y él era así, altísimo. Yo me acuerdo que yo subí un escalón porque había una acera, y yo le metí un golpe y yo me quedé y dije, ¿quién soy? ¿Qué es esto que pasó? Le despedacé la nariz y yo me fui corriendo a mi casa. Yo le decía, no, ¿y qué hice? Dios, lo maté. Por dicha, no, en ese momento no era cristiano, ¿verdad? Y me acuerdo que me costó llegarle a contar a mi mamá, decirle, mami, es que eras que me pasó tal y tal cosa. ¿Sabe que cuando yo veía a Jesús y Jesús decía, cuando usted le den una mejilla, ponga la otra? Yo me acordaba, yo decía, ¿por qué nos cuesta tanto como cristianos responder de la manera en que respondió Jesús? ¿Sabe por qué? Es por la falta de humildad. ¿Sabe por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque realmente no alimentamos el fruto del Espíritu. Hace 15 días compartía con Juan de, y yo le decía, lo que usted más alimente es con lo que usted va a responder. Yo le decía, si usted alimenta la carne, no espere reaccionar con el Espíritu. Pero si usted alimenta el Espíritu, se le va a hacer más fácil reaccionar con el Espíritu. Nosotros Para nosotros es más fácil alimentar la carne, porque estamos rodeados de personas inconversas. Pero ¿cuánto no marcaría a una persona inconversa ver que usted reaccione diferente? ¿Cuánto no marcaría ver que usted reaccionó como Jesús? Y Él dice: carguen con mi yugo y aprendan de mí. ¿Cuánto ha aprendido usted de Jesús en lo que lleva a ser cristiano? ¿Cuánto ha aprendido usted o cuánto ha podido leer de quién es Jesús? Yo al día de hoy no he podido leer toda la historia de Jesús, pero le aseguro que con lo que he leído he dicho: ¿sabe qué, Dios? Yo puedo, y si yo puedo, otros pueden, porque van a ver un ejemplo en mí. Yo no sé por qué la iglesia estará tan dividida hoy en día, pero lo que sí sé es que estamos señalando a todos los demás y no nos estamos viendo a nosotros mismos. Jesús quiere una iglesia diferente. Yo estoy seguro de que cuando Jesús dijo que viene por una iglesia sin mancha y sin arruga, es porque pretendía que usted y que yo diéramos el ejemplo. Vamos a ir a las aplicaciones para ir terminando. Dice la 1: enamorémonos y seamos fieles seguidores de Cristo. Si usted no está enamorado, muy difícilmente usted le sea fiel a una persona. Pero si usted le logra ser fiel a Cristo, le puedo asegurar de que usted le va a ser fiel a todos. Si usted le logra ser fiel a Cristo, a usted no le va a costar serle fiel a sus mejores amigos. Si usted le logra ser fiel a Cristo, a usted no le va a costar serle fiel a su esposo o esposa. Y a mí esto me costó mucho entenderlo. Yo le decía a Dios: ¿Por qué yo desconfío tanto de las personas? ¿Por qué me ha costado tanto? Y esto era porque yo no estaba enamorado realmente de quien tenía que estar enamorado. Y era la presencia de Dios y era Cristo. Si usted sigue a Cristo, esto le va a ser más fácil. La número 2: reconozcamos diariamente con humildad nuestros errores. Tenemos que saber que todos los días le vamos a fallar a Dios, todos los días. Pero si usted no se acerca diariamente a Dios, ¿cómo pretende usted que Dios le lo cambie o lo dirija en la manera que lo tiene que hacer? Más que reconocer es orarle todas las noches a Dios y decirle: saque Dios, necesito de tu presencia, necesito que tu Santo Espíritu esté sobre mí, porque soy pecador. Punto número 3: busquemos día a día imitar la humildad de Cristo. No sé cuál es el hecho que le haya llamado más la atención a usted de Jesús en lo que él ha ido, pero le puedo asegurar que entre más imite usted a Jesús, mejor le va a ir en la tierra. Entre más usted se parezca a Jesús, más cerca del galardón va a estar.